ya supiste. Es otro palo para la historia. Ella se está por ir. Ella se está por ir. Le visité Juan, no te voy a seguir. El tipo es todo para mí, pa' tu palo mío, no te voy a mentir. Y si tú tienes tus razones, no me duele que no llore, no me voy a morir. Estás escuchando a DJ Snuff.